11 y 22, continuamos con el Enredando las Mañanas. No había escuchado nunca el spot de Thompson. ¿Ah, no? No. Pero suele pasarse, ¿no? Muy creativo, la verdad. Sí. La verdad, muy, muy creativo y magnífica la capacidad esa de reírse de uno mismo. Así es. Así que bueno, ya estamos medio corto de tiempo, así que vamos a ir con nuestra próxima... Con nuestro próximo bloque, así es. Se realizó, como todos los años, una nueva marcha, en este caso la 34ª marcha por la Noche del Apagón aquí en Jujuy. Recordemos que la Noche del Apagón es uno de los eventos más trágicos en el caso de Jujuy, y a nivel nacional uno de los claros ejemplos de el complot patronal con la dictadura, ¿no? El complot de las grandes empresas, el complot de los empresarios, y que demuestra también la dictadura como un plan sistemático para aleccionar a la clase obrera, ¿no? La así dictadura es. Como eso. Así es, así que bueno, vamos a estar hablando con Julio, bueno, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y también de Capoma, bueno, ¿no? Que nos va a comentar cómo se realizó la marcha del día de ayer. La verdad que estamos en un contexto, digamos, de mucho ajuste. Hay también muchos conflictos con los trabajadores del gremio del azúcar, así que una marcha muy significativa y muy importante para los tiempos que estamos viviendo. La verdad que participamos, estuvimos cubriendo ayer también. Estuvo bueno el Mono y Juan, por eso no están presentes, estuvieron cubriendo la marcha, estuvimos realizando alguna entrevista, así que la pueden ver también ahí en nuestro Face, Radio Pueblo, pueden seguir las noticias, ¿no? Así es. Bueno, 42 años del apagón de Ledesma, 42 años del apagón del terror. Recordemos que la Noche del Apagón son en realidad varios apagones, si bien el simbólico, el apagón más simbólico es aquel que se da la noche del 20. De todas formas, hubo distintos apagones y hubo también una situación de represión generalizada, ¿no? Porque al mismo tiempo también detenían gente allá en Tucumán. Pero sobre todo, un elemento muy importante, recuerdo esto de la entrevista que hicimos en el segundo bloque a Juan Chico, ¿no? Donde él comentaba lo que fue la masacre de Napalpí y cómo se vinculaba eso con los pueblos originarios que estaban siendo ya extorsionados y superexplotados por Ledesma aquí. Hay como una tradición de explotación utilizando la fuerza del Estado, ¿no? Parece que el capitalismo de explotación extensiva que caracteriza estas zonas del norte necesita la represión estatal para mantenerse. Y bueno, ¿y cómo se vinculaba eso con la realidad de Ledesma? Pero desgraciadamente también hoy se están realizando juicios y lo tenemos a Blaquier no sentado en el banquillo de acusado, ¿no? Pero bueno, vamos a preguntar cómo se desarrolló esta marcha. Estamos en contacto con Julio Gutiérrez de Radio Capoma y de Capoma. Julio, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos, ¿no?, cómo se desarrolló esta nueva marcha del apagón y cuáles fueron sus reclamos esenciales? Bueno, la marcha se desarrolló en un acto de verdad de alegría, de resistencia, a pesar de todo lo que se está pasando. Fue multitudinaria, superó bastante las expectativas que teníamos en cuanto a la convocatoria por la situación económica, claro, viviendo el país y todas las organizaciones, ¿no?, y los trabajadores y todo eso. Pero bueno, se desarrolló bastante bien a pesar de la llovizna y el frío. La gente marchó como siempre, no se suspendió, se marchó bajo la lluvia. Y lo que sí resaltó fue discursos tuvieron mucho reclamos del gobierno, como está llevando las políticas de Estado del gobierno, llamando a un a una unidad de trabajadores, para seguir a caminar, para este, el momento de la revolución, y se centraron mucho en eso, ¿no? En la unidad de resistir, de tener que bajar este gobierno porque no se va a ningún lado. Este, bueno, el reclamo es a tener un salario digno. Hicieron diversos y muy amplios y grandes los discursos. También estuvieron, bueno, también se habló de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. La verdad que, como siempre, en el escenario, en el acto de la marcha del apagón, tiene esa pluralidad, ¿no? Claro. De diversos discursos, ¿no? Y de oradores. Julio, decíamos que nos llama por lo menos la atención la contradicción de que se está realizando un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que toca dentro de distintas causas, porque aglutina distintas causas, a la noche del apagón, pero no lo tenemos aún a Blaquier sentado en el banquillo. Bueno, no lo tenemos a Blaquier sentado en el banquillo porque es la convivencia que tiene el gobierno, sea cual fuera, ¿no? Claro. El gobierno que esté de turno con la justicia. Eso está muy claro. Este, no está sentado en el banquillo de los acusados porque son quienes manejan el gobierno, quienes manejan la economía junto a otras grandes empresas, ¿no? Entonces, este grupo pequeño, ¿no?, de empresarios que manejan la economía del país, ¿no?, tiene esa tendencia. La justicia, sabemos que los jueces que le dieron a falta de mérito, porque no está por eso, ¿no?, todavía siguen estando ahí y no van a llegar a la apelación ni tampoco a la disposición de la Suprema Corte de Justicia. Hay una gran convivencia que hace que tanto Alberto Lemos como Carlos Pedro Blaquier, claro, no estén sentados hoy, ¿no?, en el banquillo de los acusados en este sexto juicio de acá en la provincia de Jujuy, ¿no? Es algo que lo venimos repudiando, lo denunciando de minuto cero y siendo lo mismo, ¿no? Entonces, la convivencia, vuelvo a reiterar, la convivencia del Estado, ¿no?, con la justicia a favor de los que más tienen y sin importancia, ¿no?, sin tener importancia de realmente hacer justicia, ¿no?, en este juicio, para que las víctimas, los familiares de las víctimas, no puedan acceder a esa verdad y a esa justicia que sus familiares desaparecidos no la tuvieron. Y saben quiénes son los responsables. Carlos Pedro Blaquier, Alberto Lemos, son claros responsables ideológicos y coautores, ¿no?, de ese operativo de la noche del apagón que se llevó a 33 compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? Claro. Julio, los que, bueno, este año no pudimos participar, muchos compañeros, bueno, justamente por lo que decías, por la situación económica, pero los que participamos siempre en la marcha estamos como muy atentos a la recepción del pueblo, ¿no? Y a través de los años fuimos viendo de cómo el pueblo iba de algún modo abrazando la marcha, bueno, el año pasado también apoyando cuando fue la represión a los trabajadores del Ledesma, pero y este año hay un retroceso, un avance en cuanto a eso, a la recepción del pueblo de Ledesma. Bueno, hay retroceso, sino que hay la comunidad sigue acompañando y sigue estando expectante a la fecha de la marcha y acompañar. Muchos, lamentablemente, seguimos. En lo que sí te puedo decir que se retrocedió es en la participación libre, ¿no? De ir y participar, no me importa quién me vea. pero esto lo logró, bueno, y hay que darlo vuelta, hay que repetirlo con la gente adulta, con la gente grande, pero la juventud no, la juventud está desinhibida completamente de todo eso. Pero sí que mucha gente de aquellas generaciones y de las y de otras generaciones que conocen la historia tienen todavía ese miedo, ¿no?, de que si participo puedo perder el trabajo. Que si estoy, mi papá también puede perder el trabajo, porque esa es la peor cadena que impuso, ¿no? Ese es el peor billete que le puso la empresa Ledesma, ¿no?, a los habitantes de Libertad General San Martín. Es esa violencia psicológica de perder el trabajo, la fuente de trabajo, si participo de. La juventud me sorprende que, a pesar de todas estas cosas, ¿no?, que otros tienen miedo, ellos no. Yo estuve mirando, me recorrí toda la marcha de este año de pie a cabeza, o sea, de punta a cola al final, y vi mucha juventud de Libertad General San Martín participando y marchando, ¿no? Aparte, interiorizándose y queriendo conocer más de la historia, ¿no?, de lo que sucedió en la noche del apagón. A lo contrario, en años mucho más anteriores, ¿no?, que no les interesaba. Pero ahora sí, la juventud está muy interesada, y esa es la semilla, ese es el punto clave de la lucha que se está iniciaron las madres, ¿no?, y familiares que han desaparecido acá en Libertador, y la continuamos las organizaciones y nosotros que estamos adelante acompañándola, ¿no? La verdad que es eso es bueno. Ayer, por ejemplo, en un momento me senté con el compañero Mono, estábamos parados en el medio de la plaza, en la marcha, y decíamos, che, se siente como un silencio, ¿no?, como que no hay. Y sí, se sentía como en silencio, que no había gente, que no había nada, pero había mucha gente, respecto a la que caminó los 7 kilómetros, ¿no?, de Calilero hacia Libertad. La verdad que la marcha de ayer fue muy significativa por ese hecho, ¿no? Y fue más que nada fuerte en lo afectivo, porque se estaba hablando también ya, se estaba hablando de este sexto juicio, donde vinieron compañeros de expresos de otras provincias que se conocieron con expresos de acá, con sobrevivientes de Libertad, justamente se conocieron en las cárceles, pero se hace mucho no se ve, se juntaron, y eso es lo grandioso, ¿no?, de ver esa gente juntarse, hablar y contar, ¿no?, que es lo mismo que cuando van a declarar, ¿no? Claro. Julio, justamente referido a este sexto juicio y acontecimientos que sucedieron en Libertador, según tenemos entendido, se estaría esta vez reconociendo a la violación como parte de la sistemática de los crímenes de lesa humanidad, una realidad que también se vivió por aquellas fechas, ¿no? Sí, y eso está muy bueno, porque no podemos obviar esa dejación al cuerpo humano de la persona, ¿no? Que bueno, que a través de la metodología de la tortura, no solamente sometieron violando a mujeres, sino que a compañeros varones, ¿no?, que a ellos todavía les cuesta, ¿no?, reconocer esa violación en el proceso de la tortura. Que se la esté juzgando, que se la ponga para que sea un crimen, que sea juzgado aquel opresor que haya violado a cualquiera de los compañeros y compañeras, ¿no?, sea condenado por ese delito como delito de lesa humanidad. A mí me parece genial, y tenemos que seguir acompañando en ese proceso, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista, ya nos quedamos sin tiempo para este bloquecito. Agradecemos mucho la entrevista y seguramente vamos a estar en contacto, porque nosotros todavía tenemos que lograr que Julio y los cumpas de Capoma hagan un enredando, así que ya nos van a tener por allí. Vale, un abrazo a todos ustedes, bueno, a la gente de Radio Pueblo, de la TV, de la Biblioteca de los Pájaros, por estar siempre acompañando y luchando codo a codo con las luchas populares en la calle, como siempre tienen que ser, ¿no? Los derechos y las conquistas se la logran en la calle. Y un abrazo a todos y agradecerle a los compañeros, al Mono y a Juan, que estuvieron caminándose también toda la marcha y estuvieron con nosotros en todo momento, así que por haber venido y hacer todos los contactos y enlaces que pudieron hacer. Así que nada, agradecido a ustedes y bueno, será hasta otro momento. Igualmente, gracias. Bien, ahí pasaba Julio Gutiérrez de la Radio Capoma, allá en Libertador, y también integrante de Capoma, que nos contaba cómo se desarrolló la marcha del día de ayer. No le quise hacer ningún chiste respecto a Oscar. Yo no le quise hacer absolutamente ningún chiste, pero ahora le voy a escribir por WhatsApp algunas impresiones. Vi mucha juventud, por ejemplo, típico de viejo. Sí. Y estaba muy tranquilo, de veces que estuvo cansado de la marcha, ya no le quería preguntar, sí. Pero ya no se la debe bancar como antes a la marcha, sí, tiene sí, un par de sí, años seguro. De más. Un saludo para Julio. Escuchamos un poco de música ya en vamos con segundo. Con el último bloque. Así es, Panchito, todo tuyo, te vi comer muy temprano hoy. Así que bueno, escuchamos música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Caminan por la calle. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Once y 45, ya arrancamos este último bloque. 11:44. A falta de mono, ya te dije, a falta de mono tengo que estar yo. Lo que pasa es que había mirado y era en 44 y se me hizo que ya había pasado un minuto. Esas explicaciones así las amo. Así que bueno, pasamos rápido nuestros contactos porque ya tenemos poco tiempo, nos queda todavía una entrevista ahí. www.rnma.org.ar o si no también se comunican con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos ponen un me gusta y nos comparten información y comparten la información que subimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. En la mañana tranquila, ¿no? Ha sido una mañana, mira vos, tranquila. Primera vez quiero decir mañana agitada. Porque la sentí tranquila. La verdad es que fue muy tranquila, sí. Así sí, es. Sí. Arrancamos. Vamos con el próximo bloque. En el próximo bloque nos vamos a Córdoba, donde Romina Molina, una docente, fue expulsada del colegio donde trabajaba por haber portado un pañuelo verde. A su vez también ya tenía ella observaciones por haber apoyado, por haber comprendido la identidad de género de una alumna, ¿no? Entonces estamos estamos frente a un caso de intolerancia, algo que por lo menos para mí me resulta muy contradictorio, porque recordemos que la semana pasada, si mal no recuerdo, sí, la semana pasada, se daba a conocer un colegio confesional en Santiago del Estero donde todas las chicas marchando, todas las chicas con el pañuelo azul, o sea, una imposición brutal, una imposición lisa y llana de puntos de vista, algo que evidentemente no es fruto de un debate sincero, no es fruto de un debate real, porque si lo fuera no estarían todas marchando con ese pañuelo. Eso es es una clara persecución, digamos. Es una clara persecución. Y de generar miedo en los diferentes docentes que no pueden expresarse libremente en las escuelas y decir lo que piensan. Así la verdad que es muy preocupante. Recordemos que Romina también había sido perseguida por el Instituto Teresa de Jesús, por defender a una alumna lesbiana, y fue perseguida y hostigada, le habían cambiado de turno para que no se cruce ni intercambie claramente información o charle con... Sí, una persecuta de aquella. De todas formas, todavía no podemos comunicarnos con Romina, nos pidió unos minutos. Vamos a un pequeño intermedio musical hasta poder hacer contacto con ella, porque si no nos vamos a poder hablar aquí y cuando a vos te dejan hablar decís un montón de cosas. Sí, capaz que digo algo que ella tenía que decir. Escuchamos música y continuamos, Panchito, en 2 segundos. Oh, Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. El programa Dando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en 52 horas, sí, arrancamos el último bloque. No les mentimos, este sí es el último bloque, pero estamos en 52 Así minutos. Es. Vamos, ahí está Panchito. Flor se tuvo que retirarse y está Panchito tratando de comunicarse con Cada Romina Molina. Menos en el enredando. Así es, ¿no? ¿Te imaginas haciendo solo en el enredando? Mi preocupación es que pase algún tamalero. Él salga Pancho salga corriendo. Pancho corriendo, con ¿no? El y teléfono. Nos quedemos vos y yo hablando. Es verdad, ¿no? ¿Quién va? Iván. No sirve cargarlo ahora porque está Pancho llamando por teléfono, así que está preocupado él por establecer la conexión. De última, pongo un tema de mi celular y lo apoyo acá en el micrófono. También. O lo cargamos o lo seguimos cargando porque nos está dando la espalda y bueno, y no está enterado de lo que decimos. No está bueno gastar a la gente cuando está de espalda, ¿no? Porque no. A mí me gusta ver cuando la gente se ríe cuando uno la gasta, ¿no? Sí. Lo cual puede ser algo alegre o puede ser algo muy sádico de tu claro, parte. Porque bullying es seguro, quiero, digamos. Claro. Quiero que sufra y además quiero verlo. No sé cómo interpretar tus palabras, David. Feliz día del amigo Panchito, te quiero un montón. Lo vemos transpirando, Panchito. Si no, Panchito, ya está, no te preocupes. Sí, vamos, Pancho, haciendo el cierre, sí, ¿no? Si no, mira, con el tiempo que queda, Panchito, yo diría que no, porque ya va a ser menos en 5 minutos. Y te doy la noticia que por los próximos 2 años vas a seguir haciendo operación, digamos. Exacto. Pobre Pancho tiene que armar los cables, tiene que poner a transmitir la máquina. Él hace la prueba de los micrófonos, todo eso. Y ahora además tiene que llamar por teléfono. Claro, sí. Y no le fue bien. A veces. Y no le fue bien. Primer intento. Que como productor, no. Sí. Pancho. Pancho, si querés venir aquí, hacer el cierre de como locutor y ya está. Claro, lo dejamos solo sí. En la radio. Y fíjate cómo hace, te ponemos un micrófono allá. O podrías poner ahora un micrófono ahí, así lo cerrás desde allá. Claro. Así que bueno, Panchito es multifuncional. Pero es que forma parte de los misterios de esta radio, que hablamos, todos los enredando hablamos de Pancho, pero nunca se la escucha. Es como Patricio Rey, claro. De los redondos, bueno, Pancho es nuestro Patricio Rey. Así es, ¿no? La gente lo quiere conocer. Exactamente. Podríamos subir una foto de él. ¿Cómo será Pancho? Se lo imaginaron como un Pancho, ponerle, digamos. Yo tengo varias fotos de Pancho, de algunas editadas. Es verdad. Les tiro una idea. ¿Vieron Felipe, el personaje de Mafalda? Claro, por ahí va. Por ahí va. Panchito, basta de hacerle bullying a Pancho. Y es buena persona. ¿Viste? Cuando uno es habla. Muy buena persona. Es muy cuando buena uno persona. Se mata hablando mal de alguien, que se dice, no, pero es buen chico, digamos. Sí, después que... No, Panchito, la verdad que es muy bueno, porque habernos aguantado 3 años haciéndole bullying en cada enredando, o es muy bueno. Sí, yo hubiese dejado de comer, ponele, de tantas veces que me dicen comer en el vivo. En algún momento hubiese. Eso Pancho no lo podría hacer nunca. No. O sea, lo que estás pidiendo es algo excesivo. Así que bueno, se la bancó y nos banca también, porque nosotros a veces venimos de mal humor, de buen humor. Y no, Panchito, la música, bajás. Sí, sí, sí. Bien ahí, Panchito, feliz día del amigo. Te queremos un montón. Feliz día del amigo, igualmente. Te queremos un montón, Pancho. A este no lo quiero tanto como a vos. Ya te quiero más. Bueno, dejemos de hablar gilada. Terminamos el enredando entonces. Desgraciadamente no pudimos establecer la conexión a tiempo. Y bueno, y 5 minutos no es suficiente para una entrevista. Pero vamos a estar seguramente en los próximos enredando en contacto con Romina Molina. Nos retiramos, escuchamos un poquito de música. El lunes que viene a las 10 de la mañana continúa el enredando las mañanas, hasta fin de año.